para el día de que te vayas. Para la gente del fondo ahí. Habré guardado en un cajón el papel para la carta que te dirá adiós. Les agradezco de corazón a toda la gente que nos vino a ver. Muchísimas gracias por el respeto, sobre todo la cosa, y por el aguante. Ahora sí, quiero ver palmas arriba, palmas arriba. ¡Cumbia! Todos los cubieron con las palmas arriba, las palmas, las palmas. Dice, dice, dice, dice, dice. Para el día que te vaya, ya comienzo a recordar de todos aquellos a ver ese color de tu mirada azul, tus cariños y tu paz. ¡Cómo lo sabes! ¡Ya olvidarás! ¡Ese cariño olvidarás! ¡Podrás vivir sin mí! ¡Cumbia! ¡Corre! ¡Para la gente de la calle! ¡Como dice! ¡Entonces olvídame! ¡Está tan bien! ¡Olvídame! ¡Podrás! ¡Cómo dice! ¡Correr, vivir sin ti! ¡Las palmas arriba de todos los pibes y las pibas! ¡Las palmas, eso es, eso es! ¡Qué fiel a la gente de Santa Rita, loco! ¡Eso es! ¡El show de las pirotes! ¡Y sigue! ¡Escuchá, escuchá! ¡Se va, y se fue! ¡Ahora sí! Bueno, queremos agradecer en serio de todo corazón a todos los pibes de San Martín, loco. ¿Dónde está la gente de San Martín? Para vos, Rubén Amarillo. Todas las manitos bien arriba, la gente de San Martín. Y ahora sí, las palmas arriba, los pibes y las pibas. Las palmas, las palmas, las palmas. Esto sigue, esto continúa de esta manera. Escucha, escucha. Para las pibas abajo también ahí. ¡Sa! ¡Opa!